Sobre todo agradecerle a los que han trabajado fuertemente y los que han estado fiscalizando hasta tarde. La realidad es que todos esperábamos el triunfo, pero en la derrota hay que ser digno y hemos sido muy dignos. La verdad que sí es una enorme elección. Si ven la cantidad de votos que se sacó, se tuvo que contar hasta el último momento. Así que gracias a todos, felicitarlo a Santiago. Saber que hoy la ciudad de Cañuela se dividió en dos y eligió una opción u otra. Y tenemos que seguir construyendo para que la próxima vez la opción que sea ganadora sea la nuestra. Así que gracias a todos y bueno.